Es por él que a veces no me duermo, es por él que pensando me pierdo. Este amor sí que me revolucionó.